Nos encontramos en La Pampa. Es un lugar donde antes se realizaban ferias libres y vendían lo que son productos de alimento y todo esto. Y en este momento lo vemos actualmente, es una cancha que se puede utilizar, lo utilizan de hecho de distintas formas cuando hay programas, eventos, fiestas. Nos sentamos aquí a conversar y fue una conversación demasiado larga, pero interesante a la vez, ya que hablamos de muchos temas que parecen no importantes, pero la verdad influyen mucho dentro de nuestra vida cotidiana y cómo vemos nuestro barrio.